el programa ahí, ¿no tiene audio usted de ahí? No, creo que perdimos la comunicación con Cristina Kirchner. Roberto, no te apeñes. Me quiero saber. Yo me las cosas, que no escucha. Estoy hablando así y no se escucha. Ahí viene el pochito. Pasa, Nacho, pasa. Una manteca. Vení, Nacho. Nacho, ¿cómo te llamás? Ignacio. ¿Ignacio qué? Viola. ¿Eso fue un pedido? Es un agradecimiento. Ignacio Viola, ¿de dónde sos vos? De Martínez. ¿Y por qué viniste a traernos medias lunas? Vinieron para acá, para San Isidro, y quería, siempre les quise llevar algo para allá, pero quedaban lejos. ¿Y vos qué hacías? ¿Qué te dedicas? Soy cajero en un restaurante. ¿Y en cuál? Juana M. En Uruguay y Sucre queda. Uruguay y Sucre, en Bécar. En Bécar, sí. Juana M, no lo conozco. Bueno, bueno, puedes ir a conocerlo, claro, Robert. Muy lindo. Juana M. ¿Y qué comida se come? Es de Gastón. ¿Qué deciste? Sí, ¿por qué estás temblando? Vení a hablar, Nacho, tranquilo, ¿cómo se pone? Fuerza, fuerza, Nacho, vamos. Así que tu nombre es Ignacio Viola y sos el cajero de Juana M. Sí. ¿Y ahora qué estás haciendo? Vine acá a hacer un trámite de ANSES. ¿Al ANSES? Te hace mal el hacer trámites de ANSES. Estas medias lunas compraste vos de tu plata. Sí. Muy bien. Gracias, Nacho. Y sos de acá de Martín. Está temblando, pobrecito. Relájate, Robert. ¿Quieres que te relaje? Hace la reflexología. Sos potos, vas a hacer potos, nada. Muy bien, sos chico sano. No sabes todavía. ¿Qué decís, chico sano? Nacho, ¿qué comida se come ahí? ¿Qué comidas hacen? ¿Internacional? ¿Parrilla? Hay mucha parrilla. Hay muchas pastas también. Tiene la boca seca ya. Se secó la boca, Nacho. ¿Crees de hongos? Para vos, Robert. Detesto los hongos, yo. ¿Ribs? ¿Hay ribs? ¡Qué ricas son! Tony Romas. Bueno, eso es en Estados Unidos, claro. Sí, los Tony Romas, ribs. ¿Tú recuerdas? Perico seguramente comía de Tony Romas. Los ribs de Tony Romas. Muchos, sí. La gorda. Kilos y kilos. Chao, Nacho. Chao, Nacho. Me encanta que le digan puto lindo. Decime puto lindo, gritame puto lindo. ¡Chao, puto lindo! ¡Oh! ¡Nefasto! Descargó todos sus nervios el chico, ¿viste? Gritó así. A todos los amigos de Nacho Viola. Qué rico está, ¿eh? Putushka. Tenemos 40 facturas ahora. ¿Es pasiva? No sabemos. Dice él. ¿Dijo eso? ¡Dijo! ¡Se fue y dijo eso! Están diciendo... Y dejó su teléfono escrito en la pared. Con Rush. Dice que se fue y dijo, ¡qué puto que soy! Bueno, Nacho Viola ya se está yendo. No, chico, un chonguito lindo. Dice Clarín. En este puto enamorado. Jueves. ¿Quién es ese que dice un puto enamorado? El puto motoneta, ¿no? No, este era el puto ferretero. A verlo. Ah, un puto enamorado. Jueves 27. Roberto, perdón, tengo un SMS. Perdón, me olvidé. Pon para abajo. Tengo un puto. Tenés varios. Bueno, tengo un pedido. Tengo un pedido. Martín. Tengo un pedido en suma especial. Suma enemigo, Rivaldo. Perdón. Juancito. ¿Qué? Juancito. ¡Ay! Tengo un pedido en especial. Que dice así. Parece ese locutor de los Estados Unidos. ¿Cómo se llama? Casey Kasem. This is a long distance dedication. My name is Casey Kasem, and this is America's Top 40. Bueno, dice. Buen día, putos lindos. Parece que se peleó con su novio, este caballero. ¿Cómo le vas a decir caballero a un puto? Perdón. No puede ser. Yo soy trisexual, no solamente bisexual. Yo soy trisexual, me acuesto con hombres, con mujeres y con animales. Y yo me considero un caballero. Y Perico también le gusta darle a los perros y a las monas. A todos le da pico. Los burros, todo. Y este caballero homosexual... ¿De qué se ríe? Mario. No, me acuerdo del tipo en el cine. Ajá, que le cantaba. El caballero de fina estampa. Caballero de gracia me llama y le gritaba. Cualquier barbaridad. Claro. Y después decía, efectivamente... Decilo, ¿cómo es? Caballero de... Vos decís los pendejos. No, yo y vos hacemos los pendejos. Dale. Y usted habla de... Le gritamos puta. Pero cuente bien, Mario. En un número vivo en un cine, hace muchos años, cuando yo era pibe. Entonces el tipo subía al este, al escenario, sí, al prosenio, eso no me salía, al prosenio, y cantaba. La canción era así, ahora no me diga nada. Caballero de gracia me llaman, efectivamente, eso soy. Sería efectivamente. Claro. Entonces, cuando el tipo da pausa, ahí vamos, era... Caballero de gracia me llaman. ¡Hijo de puta! ¡Boludo! Efectivamente, eso soy. Boludo. Gracias de barrio por Mario Modesto Sabino. Gracias de barrio. Travesuras de barrio por Mario Modesto Sabino. Bueno, y dice el SMS. Buen día, putos lindos. Parece que este chico se peleó con su novio anoche. ¿Decís que es un chico? Al, se llama. ¿Qué soy yo? Dice, me despiertan a mi novio a las 8 y dice el número, si puede ser Roberto, va a estar chocho. Lo dejé durmiendo mientras me fui a trabajar. Dice Al, o sea, A-L-L. No sé si es marciano, puto, bisexual, tortillera, lesbiana, hombre, mujer, marica, lesbiana, sí, Pelikovsky o Antonio Vasalla. No se sabe, pero algo es. ¿Pero si es hombre, Al? No, ahí suena, poneme, a ver. Perdón. Yo lo tengo que despertar. Y no me dicen el nombre. Yo soy experto en robar chongo. Ya lo sé. Andan buscando uno con una moto. ¿Quién me busca? Una moto más. ¿A quién lo busca, Roberto? Perdón. Mira la ansiedad. ¿Estás inquieto de nuevo? Estoy inquieto de vuelta, sí. Bueno, no se despierta. Pero bien. El chongo este no se despierta. No, no lo pongo. A ver quién es. ¿Quién era? 5. El número. No, el número. Bueno, loca, yo te traté de despertar al novio, ¿viste? ¿Qué quieres con azúcar? Azúcar, perdón. Azúcar, pendiente con azúcar. Dios, ¿qué le pasa con azúcar? El ritmo que traigo es azúcar. Azúcar. ¡Qué rico que es el azúcar! Clarín dice, Gardel de Oro para Andrés Calamaro ganó la distinción mayor de la música nacional. Hoy es jueves 27 de marzo de 2008. Qué suerte que se va marzo, no lo aguanto. Que tampoco. Que mes tedioso. A mí me encanta marzo. Bueno, a mí yo lo odio, para mí es un grano en el ojete. Se agravan los efectos del paro del campo. Faltan más alimentos y cancelan viajes en micro. Luego de 2 semanas de protesta, se profundiza la escasez de carne, lácteos, verduras y frutas. Un saludo a toda la gente de Panero, a los chongos de Panero que nos mandan la carne a lo de Peña. Gracias, chicos de Panero. En casi todas las provincias hay problemas de abastecimiento. Por los cortes de ruta, las empresas de micro suspendieron unos 600 servicios. Recuerde, antes de viajar en ómnibus en estos días, llame a su empresa favorita. Scioli habló con Cristina y después le puso una tregua al campo. ¿De qué va a hablar? ¿De qué habla Scioli con Cristina? Tiene que sacar las retenciones y se arregla todo. Así de fácil, mira, si yo fuera la reina batata... ¡Néstor! Mucha gente me habló de cuando llegó Cristina a la casa, ¡Néstor! Otra vez hubo incidentes en la plaza y caceroleo. Ahora dicen caceroleo. Sí, como motochorros. Intentan meter palabras. En algunos barrios. Yo estuve tomando algo en la Finur y Libertador. ¡Ay, ella! Y ahí hubo un caceroleo y ya les comento. Una señora muy teñida, muy bronceada, que dije con la cacerola y decía... ¡Por el campo! ¡Por el campo! ¿Qué más? River tuvo otra buena noche en Libertadores, Juan. Hubo poco, pero ganó como 2-0 y quedó un paso de la clasificación. ¿Quién es este chongo rico que está acá? Yo me lo quiero hacer ya. Ese es Abreu, un compatriota tuyo, un uruguayo. Abreu, te voy a abrir. Núñez venció 2-0 a Universidad Católica. Jugó bien y fue superior. Falcao no tanto. Hizo un gol a los 37 segundos. A ver, Juan, critica entonces, habla. Sí, no, es, si digamos, no te crees la media tinta, ¿viste? Es simplemente un gran arquero y buenas intenciones. Por ahora le alcanza. Va a tener que evolucionar como equipo si quiere ganar la Copa. Con eso no se puede. Andá, si va hacia Boca, hacia... Ay, No. Ah, no, que no. Boca está en una etapa parecida, ese arrebatos individuales. Lo que te cuesta decir eso, Juan. Para nada. Nefasto. Ya cuando editorializo, Maputo, soy como Nelson Castro. Uy, ¿qué fue eso? Es un tono de voz. Furia vecinal por el crimen de una adolescente. Me comieron la... Y bueno. No, yo me reí, Juan. Repetí el chiste, dale. Cuando editorializo me aputo como Nelson Castro, pero me refiero al timbre. Chao, tu madre. Se parece que hay miedo cada vez que Ronnie Arias vaya a empezar un programa de tele, Ayer, no, ayer lo escuché en un ámbito televisivo. La malvada. Y sí, viste, le mueren todas. Iba a empezar Caos, se le muere Juan Castro. Ahora va a empezar. Iba a empezar el metro, mucha gente paralizada. Furia vecinal por el crimen de una adolescente. Unos 400 vecinos se reunieron frente a la comisaría de Santa Teresita. Hubo forcejeos y pedradas. Mara, una chica de 16 años, apareció violada y muerta el lunes pasado. ¿Por qué furia vecinal? ¿Lo saben? Sí, sí, sí. ¿Por qué? A ver. Atacaron la comisaría. Sí. El lunes, como decía ahí bien en la noticia, apareció muerta Mara Mateu. Después de la autopsia que se conoció ayer, se supo que fue violada y golpeada por dos personas. Había detenido un hombre que se lo denominan en las notas un turista, porque fue durante el fin de semana largo, un hombre que vive en La Plata y estuvo de paseo por Santa Teresita, y atacaron la policía, primero que nada... La comisaría, perdón. Bueno, por la falta de justicia. Y segundo, porque hay implicado un policía de Santa Teresita, su hermana... ¡Qué raro! Y un conocido de esta mujer, que hace Mara Mateu. ¿Qué hace violín? Digo, perdón, oficial, ¿cómo le va? Es lo mismo. Muy bien, y ahí está la foto horrible. Sudamérica, usted tiene una foto de Sudamérica, la foto de Clarín de hoy. Ya es ley. Atención, una trompeta o algo para esto que me pone muy feliz. Ya es ley. Hasta 3 años de cárcel por correr picada. Salud. Porque belleza sobra, gracias. Hasta 3 años, ¿qué dice Mario? Muy bien, yo lo aplaudo. A ver, aplauda, Mario. Qué manazo. Ah, bueno. Con esas manos le toca las tetas a su mujer. Bueno. 3 años de cárcel por correr picado. Por correr nomás, ¿no, bicho? Sí, eso sí. De 6 a 3 años, además incluye multas económicas a quienes modifiquen los autos, es decir, a los mecánicos que lo tuneen. Ah, mira qué bien. Multas de 1.000 a 15.000 pesos. Como aquel que se me hacía el idiota aquella vez en la nota. No, yo... Me acordé inmediatamente. Sí. Lo votó anoche el Senado. También establece la misma pena para quienes manejen en estado de ebriedad. Peña, ¿qué vas a hacer? Tomaré remis. Sí, sí, mejor. ¿Qué vas a decir? Tomaré otra cosa. No, tomaré remis. No, tomaré agua. Chula. Tomaré remis, punto. Es lo correcto, que maneje otro. Gracias. Además, no como ni yo. Te manejo yo, En Santa Cruz dice que trajo la plata, pero no dio datos. Lo anunció en un comunicado de la gobernación sin otras precisiones. ¿Qué es esto? Tenían que volver los fondos de Santa Cruz. Que qué eran... lindo tenerte, bicho, disfruto tanto de tus comentarios. Me siento. ¿Cómo se llama este? Este que conduce. Que no hace nada. Yo. No, hay un conductor que lo único que hace es darle paso a los demás. Ay, ya me voy a acordar, bicho. Tenía que volver los 480 millones de dólares que estaban depositados en Suiza, que pertenecían a la provincia de Santa Cruz. Sí. ¿Qué pasó? En el comunicado que dio a conocer el gobernador Daniel Peralta... Pato Galván. Lo único que hace es... Sí, fulano, me engana, no lees nada. Es bastonero. No se aclara cuánta plata regresó al país, y si bien dice que están en una cuenta del Banco Nación, no dice la cuenta, y en el Banco Nación no recibieron ningún dinero, según asegura. Lo mismo que hace dos años. Lo mismo que hace 2 años, que dijeron sí, los trajimos y no trajeron nada. Claro. Un bloque de hielo grande como 2 Buenos Aires. Ayer esa enorme masa helada se desprendió al oeste de la Antártida, bicho. Ahí me agarraste. Bueno, tenemos la noticia sobre el bloque de hielo. Es un bloque de hielo grande, como dos veces Buenos Aires. Es enorme. Tenemos la noticia. Se desprecia. Ahora ya llega la noticia. La ciudad, críticas al plan urbano ambiental porteño. Las hicieron expertos, legisladores y vecinos en la audiencia pública. Argentina pasó la prueba, Juan. Le ganó 2-0 a Egipto con goles de Agüero y Burdizo. Y la frase del día la dijo John McCain, candidato republicano en los Estados Unidos, sobre Latinoamérica. Y dijo... Debe haber respeto mutuo. Y no impulsos imperialistas o demagogia anti-estadounidense. O sea, no dijo nada, no aclaró nada, no se entiende nada. A ver, repetí lo que dijo, ¿cómo es? Dijo John McCain, candidato republicano en Estados Unidos, dijo... Debe haber respeto mutuo y no impulsos imperialistas o demagogia anti-estado unidense. ¿Bicho? Nada, no dijo nada. Y la noticia del hielo dice, alerta, otro enorme bloque de hielo se desprendió en la Antártida. Está en la barrera Wilkins, un sector de la península antártica. Es la tercera vez, me pone un poco de música, que me siento en la Antártida realmente. Es la tercera vez que una capa helada en esa región colapsa en los últimos 10 años. Los científicos atribuyen el hecho a los efectos del calentamiento global. Y ahí está el desprendimiento de ayer. Es grande, es casi dos veces la capital federal. No, eso no. El 28 de febrero comenzó el colapso del frente sur de la barrera de hielo Wilkins con la separación de un bloque gigantesco. Ayer se desprendió otro de 415 kilómetros cuadrados. Mirá lo que es la mancha, mirá. A ver. Mirá, acá está capital y acá está lo que sería el... ¡Qué enorme, por Dios, qué miedo! A mí me da mucho miedo los glaciares. ¿Quién viene acá? No llega acá. Mira lo que el polo sur es enorme, ¿eh? Mira también. Detalle, así se veía el 8 de marzo, un sector de la barrera en plena fragmentación. ¿Cómo el 8 de marzo? Ah, el 8 de marzo, claro, sí. Perdón, sí. Pensé que estábamos en febrero. Ajá. Bueno, está todo en Clarín, todo lo que se está desintegrando y navegando a la deriva. Los expertos no son apocalípticos al punto de ver en este suceso un preanuncio de las catástrofes climáticas vaticinadas en el filme El Día Después de Mañana. Pero sí lo valoran como una señal de advertencia sobre las ya indisimulables consecuencias del calentamiento global. Parece ser el de Discovery Channel. Una masa de hielo de 415 kilómetros cuadrados se desprendió ayer en el oeste de la Antártida, según informó el British Antarctic Survey. ¡Qué puto! El bloque está unido al conjunto de la barrera de hielo Wilkins, que se extiende por 13.000 kilómetros cuadrados sobre el océano glaciar antártico y está a unos 1.600 kilómetros de Sudamérica. Por un fino istmo. ¡Qué difícil esa palabra! ¿Quién carajo la inventó? Por un fino istmo, helado, comprendido entre dos islas. Y el riesgo tiene que ver con la rapidez con que se está produciendo el descongelamiento y las consecuencias que este podría acarrear. Muy bien, se sabe que se está derritiendo todo, se congela lo que no se tiene que congelar, se derrite lo que no debe derretirse, se cortan rutas, no se puede viajar por el país. El mundo es un caos. La Nación. Nuevos incidentes y protestas generalizado llamado al diálogo. El gobernador Scioli intentará mediar ante los dirigentes agropecuarios. Las cámaras empresariales instaron a negociar. Los piqueteros de Delía volvieron a agredir a manifestantes ante la inacción policial. Concentraciones en todo el país. ¿Te agredieron, ayer? No, a mí no. El análisis, el verdadero mensaje de las cacerolas, escribe Joaquín Morales Solá. Ah. Adhesión popular en Córdoba al paro. Fue una provocación, opina Beatriz Sarlo. Y en la foto, militantes kirchneristas volvieron a desalojar a golpes la protesta contra el gobierno en la Plaza de Mayo. Cómo me gusta Beatriz Sarlo, le mando un saludo. La podríamos llamar un día a Beatriz Sarlo para que venga. Y podemos llamar a Delía, por favor, al padre, ¿eh? ¿Le podemos llamar a Delía? ¿Eh, Rolo? Ay, qué cosa. Che, decir, bueno, llamen al hijo y díganle que yo quiero hablar con él al aire. ¿Lo pueden hacer ese favor? Gracias, dale, llámelo. Polémico fallo en Bariloche, la justicia evita que un chico repita el año. Es hijo de un camarista, se fue la rectora. Rolo, cómo me querés, ¿eh? Hay que querer a alguien para hacer lo que hiciste, Rolo, ¿eh? El hielo sigue... ¿Qué pasa? Cosas mías. El hielo sigue en retroceso, se desintegran 13.680 kilómetros cuadrados en la Antártida, lo que leía recién Dick Alfredo. Yo ni me molesto, Rolo. Seguridad vial, desde ahora correr picada será un delito, el Senado lo sancionó. Sancionó la ley que lo incluye en el Código Penal. River dio un paso más, por la Copa venció la Universidad de Chile por 2-0. Arsenal cayó ante Ecuador 6-1. Sí, con Liga de Quito y había perdido ya 6-0 con Fluminense, un escándalo. ¿Quedó afuera? No matemáticamente, pero sí va a quedarse afuera. Opinan todo lo mismo, Rolo, ¿cómo me querés, Rolo? ¿De qué hablas, Peña? Nada, cosa mía. Coppola, el próximo lunes el director empezará a rodar su film Tetro en la Argentina. Se usa el escocés. Chicas, atención. ¿Cómo es eso? Ay, yo, así, ¿sabés que Mariano Toledo, gran diseñador de moda, uh-huh. Aquí no saben, chicos, trompeta, Mariano Toledo, gran diseñador de moda, amigo de la casa, le va a hacer a Piña. Contalo, Piña. Bueno, lo estás contando vos, Roberto. Claro. Alguien que lo cuente. Trompeta. María Solido, gran diseñador, amigo de la casa, chico de la calle, le va a hacer a Piña un kill escocés original. Con toque Toledo, ¿no? Uh-huh. Con el toque Toledo. De Mariano Toledo, que es un gran diseñador de moda. Gracias, Marianito. Así que este invierno me verán con... Le voy a pedir dos a Mariano. ¿Querés que te pase mi tartan y te haces uno con...? ¡Por favor! ¡Sí! ¡Qué horror! Sí, dámelo. Pásame tu tartan. Bueno. Obviamente Mariano Toledo le va a poner un toque Toledo, ¿no? No voy a hacer un... Un kill cualquiera. Un kill cualquiera, no. Va a ser con una tendencia. Uh-huh. Lo voy a estrenar, sí. Lo voy a estrenar para ir a ver Alegría. Que viene Eric. Que no lo vamos a poder ver. Ahí está saltando, Eric. Es muy gracioso el cuento de cuando chateabas con él, Roberto, y le dijiste, estás feliz, ¿cómo fue que te dijo? ¿Estás con Saltimbanco? ¿Estás con Saltimbanco? No fue así. Me dijo, este año estoy con Alegría. Y yo le dije, no, se dice está feliz. Me dijo, no, boludo, porque yo le enseñé a decir boludo. Estoy en el elenco de Alegría. ¿Cómo es tu...? Y tuyo, Sí. Decilo. ¿Cómo es el apodo de los dos en internet? Chinchemán. ¿Y qué foto tenés? Un hombrecito comible. Vamos a un poco de música y luego partimos los diarios por la mitad. ¿Qué queda? Queda crónica, crítica de la Argentina. Olé. Olé. ¿Y qué más queda? El diario popular, aguante los negros. Lenny Kravitz en la Metro 95.1. Muy buenos días, Buenos Aires. Está feo, pero dicen que aclarará para la tarde. Lenny Kravitz. Love, love, love. Amor, amor, amor. Fiona. Thank you. distíngase de los otros oyentes radiales. Conviértase en espectador del parquímetro y no de su propia vida. El parquímetro, un programa de radio que se ve. Crónica dice firme junto al pueblo. Ahora en un rato vamos a comentar una noticia increíble, ¿eh? Que para mí es la noticia bisagra de este, del nuevo siglo. La verdad. No dejaron pasar una ambulancia y el paciente murió. Esto no lo puso nadie, lo pone Crónica, ¿eh? Así que no me critiquen a Crónica. Y por eso yo compro Crítica y Crónica. Son las dos. Sí, obvio. ¿Qué vas a comprar? ¿La Nación? El Bálsamo. ¡Ay, che! El gobierno firme, no hay marcha atrás. Bueno, dentro de todo, está bueno. Yo voy a opinar, yo me contesto, opino todo. Dentro de todo, me parece bien que Cristina esté firme. Por lo menos, ¿viste? Cuando uno hace una, comete una incoherencia, es menos incoherencia si uno, por lo menos, es estable, ¿no? Y está convencido de esa incoherencia. No, una cosa es estar convencido y otra cosa es mantenerse en ella, bueno, por capricho. Está bien. Bueno, no importa. Si te mantenés, para mí es menos incoherente la cosa. ¿No, Juan? Y al menos no se muestra derrota. Ah, Puto. Yo no opiné, así que no sé por qué se armó su derrinche. Juan, no le des bola, Juan. Gracias, Fer. ¿Cuándo no vamos a AM? Juan, punto. El señor de AM me está buscando como loco. ¡Hijo de puta! ¡Boludo! Te desputé. Tengo un contratazo. Ya en, entonces, cuando vayamos a AM, vos venís conmigo. ¿Vamos a estar los dos a la mesa o va a haber más participantes? ¿Puedo y yo? No, vos sos una vergüenza en AM. Puto. Bueno, ¿puedo seguir con Crónica, chicos? Después de este juego inmaduro de chongos. Crónica dice, y es el único que lo dice, ¿eh? Mi aplauso para Crónica. No dejaron pasar una ambulancia y el paciente murió. La pregunta es, ¿podemos tirar una con eso? Ay, cuidado. Me parece. Sí, fue en Córdoba. ¿En la Bulash? ¿Cómo no va a ser verdad lo de Diego? ¿Pero cómo va a pensar? Y tiene olor a opereta. Piquete mortal en Córdoba. Una ambulancia no pudo pasar por un corte de ruta de los productores en la Bulay, o la Bulaye, y una persona de 64 años murió. Natalio Porta. ¿Ven que no es mentira, boludos? Falleció poco después de llegar a un sanatorio de Villa María en Córdoba. El comisario mayor Jorge Hus explicó que se le impidió el tránsito a la ambulancia ya que iba con destino a Río Cuarto y un corte en la ruta 8 entre Canals y La Carlota fue lo que impidió el tránsito de la ambulancia. Un horror, ¿eh? Un desastre. Un país cortado, todo cortado. Divino, chicos, vamos bárbaro, qué depresión. Copa, River ganó y ya acaricia la clasificación. Y tomé chingi, te orializo. Pueblada en Santa Teresita, ya dijimos, el pueblo tomó una comisaría. Cómodo triunfo de la selección en Egipto. Y tengo la pavada de Crónica, ¿eh? El Cholo sigue detrás de Carolina. ¿Qué Carolina? Y está divorciado o separado de su mujer. Estimo quiere reconquistarla, pero no me consta. Pampita ensaya disco. Lo único que nos falta, está conchuda cantando ahora. Araceli quedó disconforme con fotos. Carmen Barbieri con compañía propia. ¡Ay, qué miedo! Cierro Crónica. Diario Olé. Dale, Juan, hincha pelota. El primero te lo regalan, el segundo también, dice Olé. Y está Falcao en el piso empujando una pelota, se refiere a las dos. A verlo, Falcao. Está en el piso, boquiabierto, enterrando la pelota en el arco. Y se refiere a que el arquero... No, guarda eso, por favor. Por favor. River le ganó 2-0 a la Católica con dos ayuditas del arquero Burjubasic, la primera antes del minuto. Falcao y Abreu metieron los goles, alerta, muchos lesionados en River. 2-0 en Egipto, el Kun lo hizo por Giannina, lindo gol para abrir el partido contra los africanos, el otro fue de Burdizo, y también dice Olé, perdió 6-1, el Arce ligó otra paliza en Ecuador, habla de Arsenal, Boca va con Colo Colo esta noche a las 9 en la Bombonera. Y en Córdoba arranca el rally, pese a los piquetes, pero ojo que hay corte de rutas en Jesús María y esto podría complicar el inicio de la competencia. Ampliaremos. Cierro. Olé. Diario Crítica. Tiene como título principal esta mañana, segundo round. Kirchner pasó todo el día disciplinando a gobernadores, intendentes y sindicalistas para que vayan hoy a Parque Norte a presentar batalla contra el campo. Se refiere al acto de las 6 de la tarde en favor de las medidas tomadas por Cristina. 18 horas es el acto. Exactamente. Además, violencia en Plaza de Mayo, la patota atacó de nuevo. Falta carne, leche y pan y se agravan los cortes. Nada más en Crítica de la Argentina. La contratapa de Crítica... Jorge Lanata. Muy bien, ¿qué dice? Soberbia se llama. Muy buena contratapa de Crítica hoy, cómprelo en su periódico. Jorge Lanata escribe una columna llamada Soberbia. Tenemos una nota de color. Adelante, por favor. Nota de color. ¿Qué color? De color negro, porque está de Luis de Lía en del otro lado de la línea. Hola Luis, Fernando Peña, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Sorete? Bien, ¿y usted, Sorete? Bien, me va bárbaro. Qué linda forma de empezar. Un Sorete como usted me va bárbaro. Bueno, muy linda la entrevista que estamos haciendo. 1-0, ¿eh? Dale. Dale. Bueno, que, contame qué hiciste, ¿por qué le pegaste a la gente? ¿Cómo fue? A ver si te animás a contar la verdad. A la puta oligarquía. Odio a los blancos. Divino. Odio, te odio, Peña, te odio. Odio tu plata, odio tu casa. Odio tus coches. Odio tu historia. Odio a la gente como vos, que defiende un país injusto e inequitativo. Odio a la puta oligarquía argentina. Los odio con toda la fuerza de mi corazón. ¿Entendés? Los odio. Te lo digo claramente. Seguí, dale, te escucho. Los odio. Entonces, ya decía Sarmiento en 1880, antes de en los albores de 1880, no hay que ahorrar sangre de gauchos, ¿no? O sea, no hay que ahorrar sangre de negro. Nosotros somos bosta, caca, basura para vos y para la lacra que es igual que vos. ¿Está? No está nada. Sí, querido, no está sí. Nada. No, a mí no me patotees. Sos un forro. Un tipo que está, un sirviente de la puta oligarquía nuestra, que la jugás de transgresor, pero que no tenés bolas para bancar lo que bancamos nosotros. Vos vivís en San Isidro y sabés dónde estás hablando con la Ferrere, asentamiento al Tambo, manzana 1, lote 3. Los odio. Odio a las clases altas argentinas que han hecho tanto daño, que han matado a tanta gente. En nombre de una sola bandera, que es la bandera de su propia ganancia. Chao, querido. No, te quiero no, ¿por qué chao, querido? Bueno, yo le iba a preguntar si él se acuerda cuando la Nata presentó su película, Deuda, ¿no? La película, sí, Deuda. Él, y lo conmino a que se recuerde eso, se acercó a mí a darme la mano y a decirme que me admiraba muchísimo y que siempre me escuchaba. Entonces, me parece muy bien, pero hablemos con la verdad. Y bueno, además, al aire a putear y después cortar, más cagón que eso no puede ser. No, pero aparte yo le dije, yo no tengo ninguna intención en darte la mano porque no estoy de acuerdo con tu ideología. Y se quedó con la mano extendida, y tengo testigos de eso, en el aire. Entonces, seamos coherentes, claro. Él es coherente, si digamos, te dijo sí, que te miraba y ahora te putea, es tan coherente como lo que hizo, era líder social y ahora es alcahuete del poder. Bueno, ahí estaba Luis Delía, con todo su contenido de peso y su esencia. Metro. Nuevos sonidos. Sonido urbano. Otro sonido. Metro. 95.1. Sonido urbano. ¿Cómo te la vas a pasar viajando? Renault Scenic propone que tengas un mensaje original en tu contestador automático. Escuchemos un ejemplo. Pásame el escalpelo. Enfermera, séqueme la frente. Tijera. Gasa. Alcohol. Más alcohol. Oxígeno. Más oxígeno, que se nos va. Se nos va, se nos va, se nos va. Te vas de viaje con tu Scenic Allium edición limitada. Tenés que tener un mensaje original en tu contestador. Renault Scenic. Salí. Vivilo todo. Entérate de dónde viene cada uno de tus pensamientos. La Nación presenta Grandes Pensadores. Una colección que reúne la vida, obra y pensamientos de los grandes intelectuales de la historia. 21 entregas en formato premium. Sócrates y Platón, Rousseau, Nietzsche, entre otros. Más de 350 páginas por tomo, en papel de alta calidad y con la mejor encuadernación. A partir del 1 de abril, martes por medio a solo 24 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Perros de la calle. Tina, muy buenos días. ¿Cómo estás? Todos los días veo el anuncio ese de las joyas, que tiene realmente una foto gigantesca tuya. ¿No te da impresión? No, nunca hubo una foto más grande de nadie en el mundo. ¿En serio? La Tina, ¿vos? Mussolini en Roma tenía una foto parecida de tamaño. Yo nunca lo había visto. Tanta gente me hablaba de esa foto que siempre tomó un taxi y le dije, ¿a dónde va? A la foto mía. Yo sé dónde es, me dijo. Perros de la calle, séptima temporada. Andy Kuznetsov. Metro. Perros de la calle. Un destino incierto o un recorrido original. Lunes a viernes, de 10 a 14. Perros de la calle, Metro. 95.1. Sonido urbano. 100% Malta. 100% cerveza. El que sabe, sabe. Che, no es acá. Me parece que nos pasamos. Bueno, retrocedamos. No, ahora nos fuimos de lejos. Sí, me parece que nos adelanto. No, loco. Acá no es. Hoy no pegamos una, ¿eh? Me digo que nos volvimos a pasar. Me recordé. Logramos potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. Te voy a contar una cosa rarísima. Los diarios salen todos los días. Crítica de la Argentina, edición del domingo, 100.000 ejemplares agotados. Un diario sale todos los días. Mañana por las dudas, resérvalo. Crítica de la Argentina, la diferencia entre enterarse y entender. Basta de todo. Basta. ¡Momento olímpico! Nos comunicamos con Georgina Bardach. Buenas tardes. ¿Vos te clasificaste para qué especialidad dentro de la natación? Clasifiqué en los 400 combinados y los 200 combinados. Y creo que también 200 mariposas. Hay una actividad que a mí es de las que más me fascina. A la hora de meterme en una pileta. ¿En una pileta? Orinarlas. Yo me pongo en un bordecito, te levanto las cejas y emito este sonido por la boca que es... ¿Ustedes en la alta competencia el orín en la pileta? Yo creo que sí. ¿Existe el famoso círculo rojo? ¿O es una mentira? Yo fui a una, pero fue en Carlos Paz. ¿Viste a alguien que hizo pis y se le formó un círculo rojo alrededor? Sí. ¿Y quién era? ¿Una señora mayor? No, del equipo. ¡No! No solo está meada, sino que hay una mancha roja en la pileta. Sí. ¿De qué será esa mancha roja? Por eso ni puso. No. Basta de todo. Basta. Matías Martín, Gabriel Schulz, Cabito. La especie urbana en su estado más. La especie urbana en su estado más humano. Basta de todo. Lunes a viernes de 14 a 18. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Cuando la vida es divina, el tiempo pasa sin que nos demos cuenta. City presenta Cabaret. En su despedida definitiva de la Argentina. Entradas en venta a través de PlateaNet, llamando al 5236-3000 o en el Teatro Astral. Invita a Abasto Shopping para clientes City. 25% de descuento. Cabaret. Despedida. 30 de marzo. Es una producción de Time for Fun, Canal 13 y Adrián Suar. Ustedes saben que es bastante común cuando uno está en una radio, generalmente las panaderías, las confiterías que están a su alrededor o en su alrededor. No, a su alrededor, o alrededor suyo. Qué pesado, San Peña. Bueno, los que están las confiterías o panaderías alrededor, ahí está, muy bien. Generalmente se solidarizan, sí. Y mandan cosas. ¿Por qué no decís una cosa así nomás como lo negro hablamos? ¿Por qué no decís? ¿Por qué no decís? ¿Te gustó, Rubén, eh? Cortámela ese sol. Hola, buen día, el solete de Elía, por favor, cortámelo para empezar el programa todos los días, que me encantó. Qué feo sonó eso, eh. El solete de Elía, cortámelo. ¿Cómo es? Entonces, ¿por qué no decís? Manda las cosas. La Flor del Norte, un aplauso para la Flor del Norte. ¡Bravo! ¡Bravo! Rica, gracias por tanto. La Flor del Norte, ¿que queda dónde, Juan? Avenida Centenario 460 en San Isidro. 4743-0404, 4743-0404, la Flor del Norte, que nos mandan las facturas para que engordemos. Hoy, todas las mañanas. Visa te invita a ver el mejor golf al 113º Abierto Visa de la República, presentado por Peugeot. Del 3 al 6 de abril en el Harlingham Club. Compra tus entradas exclusivamente con Visa y Visa Electron con un 30% de descuento. Y vení a ver un deporte en el que la pasión se grita en voz baja. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Un minuto de regresados. Aquí lo único que hace falta es una revolución ética. Hacer trizas esa idiosincrasia de la viveza. No sé, formar un grupo de notables, un Bio Casares. Murió. A Favaloro. También murió. De los directores de 768903, llega una nueva comedia negra. Regresados. Solo en cines. Con Personal vas a poder mandar muchos más SMS, porque si recargas tu Personal a través de medios electrónicos los días 26, 27 y 28 de marzo, te multiplicamos el crédito que cargues por 10 en mensajes de texto. Por ejemplo, si recargas 20 pesos, te regalamos 200 SMS. Personal te conviene. Consulta bases y condiciones en www.personal.com.ar. Si quiere ser gracioso, realmente le sale pésimo. Ahora, si lo dice en serio, y yo diría que estamos en manos de esta gentuza, apaguemos la luz y vayámonos. Metrobans Trademark. Tax marca registrada. Sábados 10 a 12. Metrobans 95.1. Donde no hace falta cerrar los ojos para soñar. Donde no hacen falta alas para volar. Donde no hacen falta razones para creer. Donde todo es posible. Claro te trae alegría. Cirque du Soleil vuelve a la ciudad con su espectáculo más increíble. Estreno 20 de junio, Costanera Sur. Venta exclusiva por Sistema Ticketek para clientes City. 6 cuotas sin interés. Invitan Alto Palermo y TAM Airlines. Es una producción de Time for Fun. Yo te admiro y sin embargo hoy estoy de acuerdo con Delía, viejo. Y no te calentes si te cortaron, porque vos le haces siempre lo mismo a todos los que querés. Le cortás cuando querés, puteás y cortás, así que... Lográ más potencia en tu moto. Agregale aceite 4T de Bardal, que mantiene limpio el interior del motor. Bardal es protección. ¿Rancho aparte? Y es una película en la que algunos son como los de tu familia. Y los otros también. Rancho aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines. Miren, yo soy encargada de un edificio, me rompo la espalda laburando todos los días, no tengo un mango partido al medio, no sé si los oligarcas cagaron el país, como dice este señor, pero lo que sí sé es que la gente como él y los que los secundan son sanguijuelas, son parásitos y viven de los impuestos que pagamos nosotros como estúpidos. ¿Cómo te la vas a pasar viajando? Renault Scenic propone que tengas un mensaje original en tu contestador automático. Escuchemos un ejemplo. Pásame el escalpelo. Enfermera, séqueme la frente. Tijera. Gasa. Alcohol. Más alcohol. Oxígeno. Más oxígeno, pues se nos va. Se nos va, se nos va, se nos va. Te vas de viaje con tu Scenic Allium edición limitada. Tenés que tener un mensaje original en tu contestador. Renault Scenic. Salí. Vivilo todo. ¿Querés la mejor tecnología? Claro. Es simple. Es claro. He sabido que Fernando Peña es polémico, controvertido, transgresor. Lo que la gente no sabe es que lo quieren matar. El parquímetro. Escúchalo mientras dure. Te odio, Peña, te odio. Odio tus coches, odio tu historia, odio a la gente como vos, que decide un país injusto y legislativo. Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. Bueno, hay una noticia que para mí va a causar sensación en el mundo a partir de hoy, que salió hoy, ¿no? Fue levantado hoy. Ayer se conoció la noticia y hoy se repite en todos los medios. Dice, un transexual varón será madre. El estadounidense Thomas Beatty tiene un embarazo de 5 meses. A ver si pueden escuchar bien lo que es esto, es increíble. Él era hombre, no, él era mujer. Sí. Ya es un quilombo, sí. Ya me confundo. Él era mujer. Sí. Dale, a ver. Thomas Beatty es un transexual, sí, que vive en Oregón y está embarazado, como bien decías, de 5 meses. Mm. Lógicamente fue mujer, pero después se sometió a cirugías y a un tratamiento de testosterona, pero conservó sus órganos reproductores femeninos. Uh-huh. O sea, perdón, una mujer que es transexual es una mujer que se pone un pilín. Claro. Claro, bueno, okay. Pero lo que pasa es que ella conservó el útero. No. Se puso en pareja con una mujer, de verdad, por así decirlo, Nancy. ¿Y qué pasa? Nancy no podía quedar embarazada. O sea, ella nació mujer. Nació mujer. Como muchos hombres que nacen hombres, se sentía mujer. Claro. Se sentía hombre, perdón. Exactamente. Cambió de sexo. Es lo opuesto al caso de Córdoba. Claro. Que es un hombre que se siente mujer. Claro. Bueno, ella era una mujer que se sentía hombre y se operó de hombre. Exactamente. Pero se enamoró de una mujer, pero conservó su útero. Claro. Es un quilombo. Hace 10 años que está en pareja con Nancy, una mujer, nacida mujer, que nunca podía quedar embarazada por un problema suyo. ¿Qué pasó? Entre Nancy y Thomas decidieron... Thomas devenido en Thomas. Exactamente. Sí. Decidieron utilizar la inseminación artificial en Thomas. Y ahora está la foto. Funcionó. Mm. Está embarazada de 5 meses y el 13 de julio... El 13 de julio van a ser una nena de este... Por cesárea. De esta pareja. Es histórica la nena. Sí. Escuchen bien, es la primera nena que nace de un, entre comillas, hombre. Sí, sí, tiene barba y todo, Tomás. Sí, tiene, está la foto en La Nación. Sí, en realidad, Clarín. A aquel que lea inglés, le recomiendo que entre a sí, advocate.com. The Advocate es una revista estadounidense, la revista principal de la comunidad homosexual en Estados Unidos. Sí, y Advocate se escribe. Ahí hay una entrevista a Tomás, que bueno, es sumamente interesante, se lo puede leer. ¿Cómo es la página? Advocate.com, sin D. W. Sí, sí. ¿Sabe? Usted aclara siempre eso, yo también. Pero se ve que las páginas se descuenta que es www. Sí, sí, siempre está. Y bueno, ¿entonces cómo es? Entonces no es The Advocate, no, es Advocate. Advocate.com. Advocate. Exactamente. Y ahí está la foto y se publica la entrevista que después se reprodujeron distintos medios. Pero bueno, tiene fecha para el 13 de julio, así que estaremos esperando todos a ver qué bueno, sucede. Es un día, para mí va a ser un día histórico, es revolucionario, ¿no? Sobre todo porque tanto las familias de Tomás como Nancy, como en general la comunidad médica, rechaza este embarazo. Ah, las familias lo rechazan. Sí, no estaban, apoyaban la pareja, pero creían que el embarazo ya era un paso demasiado fuerte. Así que, y no lo sé. O sea, en este caso sí estarían de acuerdo con el aborto. No, en realidad le reprochaban que lo hubiesen hecho. No sé el tema del aborto cómo lo toman. Sí, no, de verdad. Pero no apoyaban la inseminación artificial en Tomás. Bueno, pero es muy importante que mucha gente en este caso, y acá se abre el debate, apoye el aborto. Y entonces la pregunta mía es, ¿eso que está ahí vivo no es una vida? Sí, de todos modos fue algo buscado, así que... Valga la redundancia. Digamos, el aborto no es una opción para ellos. Claro. Yo creo que se va a abrir un debate tremendo y eso va a ser si nace esta chica, una nena es. Una nena. Va a ser un día bastante importante en la ciencia, socialmente también es un tema importantísimo. Sí, sí, sí, la primera porque vez. Miren la foto y es un hombre. Y está embarazado y es un embarazo natural, esto no es Photoshop. No, esa es la foto que fue tapa en Advocate. La foto está en La Nación de hoy y en Clarín de hoy. Y es el nuevo mundo, te guste o no, es el nuevo mundo que se viene. ¿Es así? Y no hay tu tía. Vaquímetro, mucha información y menos noticias. Metro. Metro. 95.1. Metro. Metro951.com. Metro 95.1. Sonido urbano. Visa te invita a ver el mejor golf al 113 abierto Visa de la República, presentado por Peugeot. Del 3 al 6 de abril en el Garlingham Club. Compra tus entradas exclusivamente con Visa y Visa Electron con un 30% de descuento. Y vení a ver un deporte en el que la pasión se grita en voz baja. Vivís en este mundo. Necesitas Visa. Si hoy cargas 20 pesos o más en tu Movistar por tarjeta o cualquier otro medio, te duplicamos la recarga. Por ejemplo, si cargas 20, te damos 40. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar. Rancho Aparte es una película en la que algunos son como los de tu familia y los otros también. Rancho Aparte, una comedia muy familiar. Estreno 27 de marzo, solo en cines. It's time for a love revolution. Lo nuevo de Lenny Kravitz. Incluye Love, Love, Love. Lenny Kravitz. It's time for a love revolution. Conseguido en compactos Emmy. Agenda Gancia. Programa tu noche. Gancia. Digita tu salida. Envía un SMS con la palabra Agenda al 4477 y recibí toda la data de los eventos más importantes del día. Agenda Gancia. Gancia. Gancia. Principio del juego. Valor del mensaje 63 centavos, impuestos incluidos. Conexión en vivo con la unidad móvil. Tomás Franceschín, ¿dónde estás? Fernando, buenos días, de vuelta. En este momento estoy en el aeroparque, estoy parado en el sector A1. Y estoy acá porque, como lo adelanté más temprano, todos los piquetes que están ocurriendo en distintas rutas del país, en la 9, por ejemplo, en la 14, que están impidiendo que la gente llegue a las ciudades del norte o del litoral, están provocando, o a lo mejor estaban provocando, que la gente se volcara más hacia los aviones para llegar a sus destinos. Llegué hasta acá, estuve hablando con mucha gente. La gente en general dice que viaja por turismo, que no tiene nada que ver con esto, que viajaría en avión de cualquier forma. Y estoy hablando con gente de las distintas aerolíneas como para averiguar a ver si es así, si la gente está volcando más a los aviones. En aerolíneas dicen que lo que tienen es una ocupación parecida a la de los fines de semana, un poco más que lo normal, pero nada sobresaliente, y esto se da sobre todo en vuelos que van a Tucumán y a la zona a Córdoba, a la zona del noroeste. A mí no me extrañaría que se alquilen aviones o avionetas y se haga un pique aéreo ahora. No, a mí tampoco me extrañaría, tío, de verdad, ¿eh? O un par de lanzamisiles, si no. Sí. En LAN, por ejemplo, dicen que no hay cambios, que los vuelos siguen normales, que la gente compra más o menos lo mismo que antes. Y en la que sí hay un cambio más importante es en Sol, que es la aerolínea de Santa Fe, que va a Santa Fe de Rosario. Y ahí sí, dicen que están volando con todos los vuelos completos todos los días. Que es mucho claro, que es la zona más afectada, la de Sol. Claro, exactamente. De hecho, recién partió un vuelo con destino a Rosario, hablé con algunos de los pasajeros, y sí, la mitad de ellos decían que habrían manejado, pero que bueno, para evitar problemas decidieron tomar el avión. Ya embarcaron, por desgracia, así que no los tengo acá conmigo, pero este es el panorama. Sobre todo los vuelos que van para esa zona son los que están vendiendo